Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 17 de octubre. Con motivo de la celebración de elecciones generales, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una sesión extraordinaria de pleno para el próximo martes 22 de octubre. La sesión dará comienzo a las 11 de la mañana con un único punto en el orden del día: sorteo de las personas que actuarán como presidentes y vocales en las mesas electorales durante la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre. El sorteo se efectuará utilizando un programa informático aleatorio aportado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Tras la celebración de esta sesión plenaria, las personas que resulten seleccionadas van a recibir una notificación en sus domicilios. Aquellos que hayan sido designados presidentes o vocales de una mesa electoral disponen de un plazo de 7 días para presentar alegaciones desde que reciben la notificación. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención se ha referido a la licitación por parte de la Junta de Andalucía de los trabajos de mejora del firme de la A373 en el tramo que discurre por la provincia de Málaga. También ha explicado que en breve Ubrique contará con un servicio de gas ciudad, con una planta de gas licuado que se va a instalar en el polígono industrial La Piel. Es verdad que administrativamente también, con respecto a lo que es el municipio, estaba todo el expediente realizado. Recordemos que esto fue una distribución que la Junta de Andalucía hizo en la comunidad para poder ofrecer los servicios de gas natural a las distintas poblaciones, con independencia de su tamaño, y se hizo una gran licitación a través de distintas zonas de intervención, donde concurrieron las empresas interesadas y donde hubo una adjudicación por parte de la Junta de Andalucía, tocándole, en nuestro caso, a la empresa Redexis Gas, ¿vale? Eso hizo que, no recuerdo, en el mandato 2011-2015 se llevara a pleno por parte entonces del alcalde anterior una cesión de la parcela que estamos comentando, la parcela donde aparcan los coches que están colindando con la empresa de Inupel, y bueno, esa cesión se aprobó en pleno, y la empresa ha estado siguiendo, ¿no?, con las autorizaciones oportunas dependientes de industria, porque estos son proyectos, como estamos diciendo, a nivel autonómico, que además industria, pues por cuestiones de seguridad y de poder garantizar el servicio a todos los municipios, pues tendrá su tramitación. Y hasta ahora me imagino que será el momento en el que ellos han conseguido todos los permisos que conlleva una actuación de esta envergadura, como es ir dotando a nuestros hogares de gas natural. Nos llevamos estas semanas hablando con la empresa, porque claro, es verdad que para nosotros va a ser un trasiego tener que quitar los aparcamientos los vehículos, ¿no?, que aparcan en esta parcela. Le dijimos que nos dejaran unos días para poder buscar alguna mejora de espacio libre para habilitarlo como aparcamiento, de manera que tal y como quitemos estos vehículos de la parcela que tienen adjudicada desde antes del 2015, pues podamos darle respuesta a otras zonas de aparcamiento. Así que hemos estado viendo, lo hemos estado trabajando, y ya la semana que viene se tiene previsto el comienzo de la planta. Estamos hablando de una ejecución de aproximadamente un mes y algo, es rápido de construir. Y luego pues nosotros ya tenemos localizados 2 o 3 puntos de mejora de aparcamiento, que esperemos tenerlo a la par que vayamos a anular, ¿no?, los aparcamientos actuales. Seguramente vamos a ser capaces, porque eso lo estábamos trabajando con anterioridad. Lo que tenemos ahora que acelerar y buscar también los recursos necesarios para adecuar estas parcelas. Lo estábamos haciendo con anterioridad, como decía, para dar respuesta a la necesidad de aparcamiento de las zonas industrial y residencial que existen en el PP1, y ya lo tenemos identificado y vamos a ponernos a habilitarlo, y esperemos que seamos capaces de adecuar pues más de una treintena de aparcamientos, ¿no? Ese es el objetivo, que yo creo que vamos a hacer algunos más, pero bueno, hasta que no lo tengamos totalmente ya terminado estos trabajos de adecuación y la organización, ¿no?, de los aparcamientos, pues no podremos dar la cifra exacta, pero ahora mismo es la idea que tenemos. Así que avisar ya de nuevo a los usuarios, ¿no?, a las personas que trabajan en los polígonos, que estos aparcamientos se van a quitar, pero van a tener posibilidades de aparcar por zonas cercanas, y disculpar de nuevo pues todas las molestias, ¿no? Siempre este equipo de gobierno intenta que no seamos los que ocasionemos problemas. En esta ocasión es una situación que viene a través de instancia superior, y también creemos que nuestra responsabilidad, que si vamos a quitar, o se van a quitar, mejor dicho, aparcamientos, poder buscar otras alternativas para nuestros vecinos y vecinas. Ellos tienen, aparte de lo que es la planta, ellos tienen pues todo su plan, ¿no?, de ejecución de las distintas zonas donde van a el despliegue, ¿no?, que se le llama, de suministrar a los distintos hogares. Han comenzado por las partes más cercanas, ellos quieren haciéndolo desde el PP1 mismo hacia arriba, y ahora mismo, de hecho, están la gente, que las personas, ¿no?, que tanto por trabajo o porque vivan allí, estamos viendo en la calle de Emilio Rubiales, pues que se están haciendo una zanja, y esas son las conexiones con la planta. Han empezado por ahí y eso tiene que ir conectado a la planta, y bueno, ya ellos tienen su plan de despliegue, que iremos informando según las calles que vayan ellos actuando. Desde el ayuntamiento estamos hablando con Redes y Gas para aprovechar la apertura de la zanja para introducir, ¿no?, todo lo que son las redes del gas, de la ciudad, aprovecharlo del ayuntamiento y llegar a algún tipo de acuerdo para tenerlo adaptado también un canal de fibra óptica. Creemos que es una buena ocasión para aprovechar y mejorar los servicios de nuestros vecinos y vecinas. Ya estamos viendo con ellos pues qué tipo de compensación tuviéramos que hacer para dejar esa reserva en esa misma franja que se están abriendo de una línea de fibra óptica. Así que espero que lleguen las negociaciones a buen resultado y podamos aprovechar también estas molestias para ir teniendo previsto otro tipo de servicios que de cara a un futuro próximo pues se pudieran poner también en valor. Cambiamos de tema. El Grupo Municipal de Andalucía por Sí informa que el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou acogerá el próximo miércoles día 23 a partir de las 7:30 de la tarde unas jornadas informativas sobre el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. A través de un comunicado desde Andalucía por Sí se informa que desde el pasado viernes 11 de octubre ya están corriendo los plazos legales para las posibles alegaciones o aclaraciones que cualquier ciudadano de Ubrique tenga a bien presentar al documento. Es por ello que desde Andalucía por si se quiere plantear todos los medios a su disposición para que los ubriqueños sean conocedores de la importancia de esta futura normativa municipal, el alcance de sus determinaciones o las posibles afectaciones de su articulado que puedan ocasionar a los espacios públicos, propiedades, equipamientos y, por ende, al día a día de la vida cotidiana ubriqueña. Desde Andalucía por Sí se informa que el urbanismo participativo es uno de los cuatro ejes fundamentales con los que su partido concurría a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Junto a los apartados de petaqueros, asuntos sociales y turismo, va a ser prioritario para su formación política durante esta legislatura. Con estas jornadas se pretende acercar el documento a la población, responder a todas las preguntas que surjan a cualquier ubriqueño con respecto al PGOU y hacer un recorrido informativo por toda la documentación que se encuentra ya colgada en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, facilitando su comprensión y manejo de los datos expuestos. Otros temas de interés. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha organizado para esta tarde el acto de presentación oficial de la 26 edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se celebra el domingo 27 de octubre. El acto dará comienzo a las 8:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. En esta oportunidad, el Club de Atletismo ha solicitado a la concejala de Deportes, Virginia Bazán, el que asuma la presentación del acto. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique celebra mañana, viernes, proceso electoral por el que se va a llevar a cabo la renovación de los cargos de la Junta Directiva. Los socios pueden participar a partir de las 9 de la noche en la sede de la Peña en la Plaza de la Verdura. El actual presidente, Manuel Román, ha anunciado que se presentará a la reelección. Sí, yo no sé si habrá alguna candidatura, yo no sé, no la tengo. Yo sé que la mía sí está ya en el tablón de anuncio. Y si hay alguna otra, no lo sé. 24 horas antes. O sea, queremos decir que hasta esta noche a las 12 de la noche pueden presentar la candidatura. Bueno, pues todos los socios, porque ahí no hay, en la votación no hay predilección ni más viejo, ni más nuevo, ni menos meses, ni más meses. Sino todo aquel que, bueno, pues esté por allí y sea socio de la Peña, desde luego. 94 socios tenemos hasta el día de hoy. Sí. Esperemos que se anime y se apunte, hombre, que el flamenco es muy bonito, hombre. Y defendemos lo nuestro. Primera convocatoria a las 9 de la noche y en segunda 9:30 de la noche, como recogen los estatutos. en segunda convocatoria, pues no podemos esperar tampoco mucha, que estén los 94, y que si no están los 94, pues se cierra la votación y ya está. Es un llamamiento, que a ver si mientras más socios estén por allí mañana, pues mucho mejor, hombre. Tiene uno un buen respaldo y sabemos, hombre, que la gente te aprecia o no te aprecia, en fin, que vayan los que vayan y voten los que voten, yo les doy las gracias a todos, ¿no? Y si hay mucha gente, pues mucho mejor, es lo normal. Y también mañana viernes, Estefanía Hernández Guerra inaugura la exposición El color de lo cotidiano, una muestra incluida en el programa Ubrique con Arte de la Fundación López Mariscal. La exposición se compone de 40 obras en las que la artista ubriqueña representa escenas de la vida cotidiana. Pues El color de lo cotidiano nos dice lo que vemos a diario, lo que nos transmite, lo que nos rodea, y sobre todo el cambio personal en mi tipo de dibujo, de pintura, de sobre todo de dibujo, porque al final lo que yo me centro, yo me considero más dibujante que pintora, la verdad. Y lo que intento es captar todos los momentos que he vivido en este año, cuando voy de viaje, cuando voy por la calle, cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para los demás, a mí me llama la atención, ¿no? Como el mostrador de una heladería, por ejemplo. Uh-huh. Eso, para dibujarlo, para mí es muy atractivo. O algo tan radical como los globos de uno de estos que venden en la feria, los globos de personajes de dibujo. Uh-huh. Como muy saturado todo, muy horror vacui, ¿no? Muy... Entonces quería darle un cambio de registro a lo que es mi dibujo. Sí, en realidad casi todo lo que he hecho tiene mucho color, tiene... También tiene importancia en lo que he hecho, como por ejemplo, he hecho mesas de pintores que para mí son importantes, no voy a ver la de quién, pero vamos, es evidente, se ve, en la posición lo podéis ver. Ya te digo, la mesa como la ventana desde el taller de un pintor, no sé, un montón de dibujos de escenas cotidianas que ya te digo, me trasladan a ese momento cuando he hecho la fotografía y lo vivo una y otra vez a la hora de dibujarlo, porque me evoca eso, que es la importancia que tiene. Y no sé, he querido plasmarlo, he querido salirme un poquito también del retrato, ¿no? Aunque ahora con el Inktober lo está recuperando, pero el simple hecho de un café, de tomarte un café y la taza que te muestra el corazoncito que hace con la espuma y tal, y eso es muy poético, muy bonito, ¿no? Es una imagen bonita, plasmarla. Yo creo una línea del trabajo, que sí la tiene al final, finalmente, como explico en lo que es la exposición, tiene una línea, porque al final es la cotidianidad, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y además, rincones de Ubrique también algunos que hay, pero a lo mejor es una maceta, o es un macetero, o es, no sé, hay mucho, porque ya te digo, desde patitos de goma, pasando por los globos, por una mesa de un pintor, no sé, paraguas bajo la lluvia, muchas cosas. Línea fue un estudio, como yo lo definí, psicológico, sociológico y de retrato, ¿no? Porque al final eran personas a las que yo iba dibujando día a día, que para mí eran importantes, para mí, repite, para mí, y que quería plasmar en mis dibujos, pero mis dibujos de blanco y negro, como donde yo me siento a gusto. También he querido eso, salir de mi zona de confort, e irme al color y probarlo a mí misma y, en definitiva, evolucionar un poco. Por lo que te digo, que quería cambiar probarme a mí, a ver cómo vuelvo yo en el color, cómo, que lo he hecho, ¿no?, a lo largo de mi trayectoria, pero quería hacerlo más concienzudamente, con rotulador, porque todo lo que vaya a ver está hecho con rotulador al alcohol, que es un descubrimiento para mí, sobre madera, sobre papel de acuarela. O sea, probar distintos materiales, distintos soportes y sobre todo pues el color, ¿no? Dar una viveza, estilo más ilustración, que es lo que he conseguido, al fin y al cabo. Está bastante compensado, bastante interesante y que creo que va a gustar mucho. Pues la verdad es que es una iniciativa muy interesante, porque te permite exponer, que ya eso es algo muy grande, que tú puedas mostrar lo que haces y que la gente vaya a verlo. Y después, la sala de exposiciones que tienen es muy coqueta, no es muy grande, pero es muy coqueta, tiene una cristalera muy amplia que puedes ver desde fuera de la exposición, tiene muchos puntos de vista y esto hace que te motives también a colocarlo de forma que sea vistosa, ¿no? Pertenecer a este proyecto es muy muy satisfactorio por simple hecho de poder exponer y ya después pues las motivaciones que te dan con los alicientes de poder recibir un premio incluso es motivador y si ya se vende pues mejor. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.